El supremo dirigente Kim Jong-un recibió el mensaje de respuesta de Bunyang Vorachit, secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la República Popular Democrática de Laos en fecha reciente. La misiva señala como sigue. Expreso mi sincero agradecimiento al compañero Kim Jong-un por expresarme su excelente felicitación y cordial saludo con motivo del 41º aniversario de la Fundación de la República Democrática Popular de Laos. La situación mundial se cambia de modo complicado y desarrolla. Pero estoy seguro que la tradicional amistad y los excelentes lazos de cooperación entre Laos y Corea se fortalecerán y desenvolverán sin cesar de conformidad con el deseo de los pueblos de ambos países, causándoles provecho real, y contribuirán al desarrollo de relaciones de paz, amistad y cooperación en la región y el resto del mundo. Para finalizar la misiva, decía el mariscal Kim Jong-un, salud, felicidad y mayores logros en su trabajo valioso, y le expresa la sublime consideración.